El perro husmeaba por entre las atochas, seguido de cerca por los dos hombres, pendientes de todos sus movimientos. Uno de ellos, armado con carabina de precisión y vestido con apropiada ropa de camuflaje, ornaba su pulcro afeitado con un fino y cuidado bigote de guías caídas. El otro, cargado con el resto de los apechusques cinegéticos, vestía camisa de percal sin cuello, pantalón de pana marrón y faja negra al cinto, tocada la cabeza por una boina capada y la base por unas traídas esparteñas. Cubría su ajado rostro con una barba rala, terrosa y amugroñada. «Parece que ha encontrado algo, señor conde», dijo este último. El can había aumentado la velocidad de sus movimientos, agitando su cola excitadamente. «¿Qué usted que tire yo también, señor conde?» «Sí, tío Juan, tire usted también», concedió el conde de mala gana. Hablaban quedo, aguardaron a que la pieza perdiese los nervios y se echase fuera de las espesas atochas. «Vigile usted bien por tu escaparte, señor conde, que ande menos se piensa, salta la liebre». «Cállese, cállese, tío Juan. A mí no me hacen falta consejos, de nadie, y menos tuyos. Habráse visto la desfachatez del palurdo gañán». Al pronto, el can se inmovilizó cual una estatua de granito frente a una tupida atocha semiacamada. El signo era inequívoco para los dos hombres. La pieza estaba casi descubierta. La aparición de la oculta presa no se hizo esperar más. Del raigón más próximo al chucho estático surgió una especie de rayo peludo de largas orejas puntiagudas. «¡Es una liebre, señor conde!» El señor conde no atendía al comentario. Seguía la veloz carrera de la liebre, esperando el alineamiento propicio para batirlo. No le agradaba el desgaste superfluo de cartuchos. Él mataba al primer disparo. Siempre. Siempre que mataba. El tío Juan imitó a su amo echándose la escopeta de menor calibre y precisión al rostro y esperó, humildemente, a que el conde disparase. Solo en caso de fallar este, dispararía él. Ya le había enterado a su señor con su larga experiencia de vida campestre que a los conejos y sobre todo a las liebres hay que matarlos antes de que tengan tiempo de correr mucho, que si no se les endeña la sangre y después es peligroso comer sus carnes envenenadas. Pero el conde, siguiendo su dictatorial sentido crítico, el conde, en opinión del tío Juan, había dejado ya correr demasiado la liebre y su sangre estaría plagada de gran cantidad de toxinas venenosas. La carne ya no serviría. La liebre hendió la pequeña meseta y se deslizó por un raiguero abajo, con la segura rapidez de quien sabe hacia dónde se dirige. Salió al descampado y marchó como una bala hacia una isleta de pinos que brotaba destacadamente en medio del despoblado campo. El conde disparó al comprender la maniobra evasiva del roedor. Si lograba internarse en el tupido bosquecillo de pinos, conseguiría una relativa salvación. El disparo no tuvo efecto alguno sobre la marcha del roedor y descargó su segundo cartucho con igual resultado. Se elevó una diminuta estela de polvo blancuzco tras de la liebre. Más una décima de segundo más tarde, atronó el bramido de la vieja escopeta del tío Juan. La liebre hizo una especie de cabriola y pareció ir a caer. Pero sin embargo continuó su carrera, aunque con mayor lentitud, hasta lograr perderse en el interior del prieto arbolado del bosquecillo de pinos. Todo sucedió en un breve lapsus de tiempo. «¡Le he dado! ¡Le he dado!», exclamó el pobre hombre, orgulloso por su aparente gesta. El tío Juan le miró con el falso orgullo hacia las proezas ajenas que conllevan unos posibles beneficios para quien rodea al héroe. Cuando el conde hubo errado su segundo y último disparo, él hizo el suyo con cierta precipitación, que le impidió afinar bien la puntería. Aún así, todo había salido a pedir de boca. El conde creía, o quería hacer creer que creía, que fue su cartucho el que hiriera la pieza. Y esto era todo lo que deseaba el tío Juan. Las posteriores ojeadas que su amo le lanzó hicieron comprender al labriego que le recriminaba por su acierto. Si se cobraba la liebre, se vería pronto que las postas pertenecían al menor calibre del arma del tío Juan. Pero eso no podía suceder. Podía estar bien tranquilo. «Llama al perro y vamos abajo», ordenó el conde, echando a andar pendiente abajo. El anciano rural sintió una punzada de aprensión mientras llamaba al perro. El perro acudió con presteza, pasó junto al noble y trotó a las haldas del viejo hombrecillo en seguimiento del amo y señor de ambos. «¡Señor! ¡Señor!», casi imploraba el tío Juan al poco, tratando de dar alcance al conde. «¿Qué?», repuso con sequedad suma. «Señor, señor, ¿no irá usted a meterse en ese fosque, verdad?», interrogó ingenuamente el tío Juan. «¿De quién es ese bosque?», le espetó en la cara al campesino. «Suyo y muy suyo, señor conde, pero es que resulta que no se puede entrar ahí dentro». «¿Cómo que no puedo entrar ahí? Yo entro donde me da la gana», Es que, verá usted, señor conde, ese fosque está visibilado, afirmó el anciano campesino. ¿Qué? Sí, señor conde, que está hechizado, enfantasmado, y el que entra ahí ya no vuelve a salir en jamás. En jamás de los jamases, pa' in sécula segulera. Todos los de por aquí lo saben, de cierto que es así. Al fin se le presentaba al conde la oportunidad de demostrar su superioridad, habiendo sido siempre humillado por él por su conocimiento empírico del campo. Aún así, yo voy a entrar a cobrar la maldita liebre. Se expresó ahora calmosamente el conde. No entre a por la liebre, señor conde, que no va a poder salir. Mire que la prudencia no está reñida con el valor. Refraneó sentencioso el simple como si fuese su vida la puesta en un mal trance. Que hoy semos y mañana no. Y el conde honrao, la pata quebrá y en casa, que es mejor no menear el arroz, man que se pegue. Que tan presto se va el cordero como el carnero, no vaya usted a ir. No vaya usted a ir por lana y se venga trasquilado. O lo que es peor, que no se venga, que bien está San Pedro en Roma. Calla ya con tus refranes y consejas de viejas y no me importunes más. Si tanto miedo tienes, puedes quedarte aquí, a salvo, como los cobardes. Supersticioso del diablo, pulga, vamos. El perro rastreador fue a cobijarse entre las piernas del rústico anciano. Ah, con que tú tampoco quieres venir. Pues bien, está bien, iré solo. Se encaminó derechamente hacia el sotobosque, portando su moderna carabina. Señor, rogaba el senil, que más sabe el necio en su casa que el cuerdo en la ajena. Vea, que el que le lleva le entiende, y el que la sabe la tañe, que... No se preocupe, tío Juan, que esto, más que un bosque, es un bosquejo, le gritó. Quien necio es en su villa, necio es en Castilla, se dijo el tío Juan, viéndole entrar en el tupido seto y perderse su figura estirada por entre los árboles y la espesa maleza que crecía profusamente. La primera impresión que recibió el osado conde fue la de inmensa profundidad. Mostrábanse tan prietos los pinos carrasqueños que resultaba de todo punto imposible vislumbrar al través de los troncos el páramo que se extendía tras de ellos. Tras salvar los abundosos matorrales de la periferia, donde se mezclaba la jara y el tomillo, el lentisco y el romero, el junco y el madroño, la coscoja y el tojo, y diversos otros tipos de plantas propias de diferentes biotopos, la mayoría opuestos, los pinos. Solo los pinos estaban tan juntos que le resultaba difícil al noble cazador moverse con comodidad. Se desentendió completamente de la pieza que entrara a cobrar, absorto en el cálculo de la recién descubierta riqueza maderera que se le mostraba magnificente a sus ojos asombrados. No se escuchaba ni el gorjeo de los pájaros ni el rumor del viento entre los árboles. Arriba, las copas se extendían a lo ancho, oscureciendo el seno del bosque. El conde no reparó en tales detalles y de haberlo hecho, no les hubiese concedido ninguna importancia. Su carácter se habría impuesto. Así que continuó recorriendo tranquilamente aquel aparente pequeño bosque de nada, aquella isla nemorosa de escasa extensión. Náufraga en la inmensidad del páramo desértico ibero, sus cuentas aumentaban el beneficio a medida que sus pasos progresaban por el terreno boscoso. Tardó, pero al fin cayó en la cuenta. Aquí hay algo raro. Esto no es normal. Una punzada de aprensión le hizo detenerse. Se volvió hacia el lugar por donde entrara. Árboles y más árboles. Solo troncos resinosos a todo lo que le permitía alcanzar la vista. Y maleza. Mucha maleza. No era tanta cuando él entró. Él juraría que solo había caminado una veintena de pasos por el interior del soto. No obstante, el páramo desnudo le parecía tan remoto como el lado opuesto de la tierra. Apresuradamente, con el corazón encogido de temor, regresó sobre sus pasos. Era dificultoso, sin embargo, el regreso. La abundante espesura se lo dificultaba. Se veía obligado a dar grandes rodeos para sortear los grandes matorrales que parecían avanzar y crecer, como adueñándose de todo el espacio disponible. Al cabo de un largo rato, continuaba sin vislumbrar claridad libre de arbolado. No puede ser, si ya llevo andado más camino del que hice para entrar. Y estos pinos no parecen ir a acabarse nunca. ¿Qué pasa aquí? Corrió. Corrió cada vez más y a mayor velocidad, a pesar de su pánico creciente. En un topetazo, un encontronazo con el tronco de un pintado perdió la carabina. Pero siguió corriendo torpemente, debido a la estrechez dejada por los árboles, omiso a la pérdida del arma. Se sucedían los troncos en monótona secuencia, pero nunca se distinguía la luz del espacio abierto anhelado. Parecía estar oscureciendo paulatina y lentamente dentro del soto. Aunque solo eran las 8:30 de la mañana. Fuera. Eso era fuera. Aquel era otro mundo. Ahora lo veía. Los desconchados troncos de los pinos se alargaban al infinito en altura, alejándose sus copas de la visión del hombre. Sin cesar de correr, comenzó a gritar histéricamente, mientras el verdor se expandía ante sus ojos como clara de huevo, anegándolo todo, invirtiendo claustrofóbicamente la realidad de un espacio abierto por la lobreguez de un sótano subterrenal de aire húmedo y frío. Corrió más y más. Fuera, el tío Juan creyó percibir unos gritos de socorro, pero esta sensación solo duró un momento. Luego, nada. Lo achacó a un desvarío de su imaginación. Le habló al Chucho. ¡Hala! ¡Vámonos, pulgas! ¡Que aquí ya no tenemos nada más que hacer! ¡El señor tenga misericordia de su alma!, dijo. Y persignándose, dio la espalda al bosquecillo, seguido de cerca por el perro. Cuando se perdía la figura del tío Juan, al otro lado de la loma, unos matorrales, del borde de la isleta arbolada, se agitaron. Con un ágil brinco, una liebre surtió al terreno despejado, y luego, de unas miradas temerosas, trotó con vigor, perdiéndose su grácil forma en la extensa llanura castellana. De haberla visto el tío Juan, habría jurado sobre la Santa Biblia que se trataba de la misma liebre que él hirió con su escopeta.